De esta goliza sí tenemos que preocuparnos. El saldo sería un escándalo a nivel mundial. 6 muertos, 100 heridos y una veintena de detenidos. No estoy hablando de Siria, ni de Afganistán, ni del Ejército Islámico, ni de Orlando. Estoy hablando de México. México, país México. Concretamente en Oaxaca, Nochixtlán, Oaxaca. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó son imágenes desoladoras. Son imágenes que muestran indignación, intolerancia. Y hablo de las dos partes. No creas que nada más me voy a referir a una. Sí, en este caso es la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no ha aceptado la famosa reforma educativa. Que la reforma educativa, por lo que hemos visto, no tiene nada de educativa. Es una reforma laboral, es una reforma para hacer exámenes, es una reforma para marcar quiénes son de tal o tal corriente, de tal o tal sindicato. Sí, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el de la ESE, el del Baester Gordillo, está aplacado. Pero no han podido con los de la coordinadora, que han armado manifestaciones, que han armado pues muchas maneras de expresarse, justa o injustamente. Pero así, con represión, no se soluciona ningún problema en la vida. La queja es la misma, y la queja tú la estás diciendo y yo la voy a decir. Si estas mismas fuerzas federales se enfrentaran a los delincuentes, se enfrentaran a los narcos, se enfrentaran a los asesinos que hay en distintos lugares del país, a lo mejor no estaríamos hablando de este tipo de violencia. A lo mejor estaríamos hasta aplaudiendo, porque para eso es la policía, para defendernos. La policía está para ayudarnos. La policía está para que no nos pase nada, para que la violencia no se nos encime. No está para reprimir. A lo mejor lo que dicen los maestros es una tontería. A lo mejor la reforma educativa es lo mejor en la historia de la humanidad. No lo es. No lo es. Ya sé que no lo es. A lo mejor los maestros están manipulados, a lo mejor los maestros son, ponles el adjetivo que quieras, pero si alguien se va a oponer a lo que yo estoy haciendo, esta no es la respuesta adecuada. Así de fácil. ¿Cuántos muertos se necesitan? ¿Cuántos heridos se necesitan? ¿Cuántos detenidos hay que meter a la cárcel? ¿Cuántos líderes sindicales hay que revisar? Porque curiosamente, ahora sí están en contra de los líderes sindicales. No cuando se armó la coordinadora, no cuando la coordinadora hizo gobernador a Gabino Cué. Ahí sí no se metieron. Los llaman los hijos del peje. ¿Qué tiene que ver Andrés Manuel López Obrador en todo este asunto? Todo mundo tiene que responder. Estas son las golizas que nos duelen a todos. Estas son las golizas que sí forman parte de la realidad nacional. 6 muertos, 100 de heridos y una veintena de detenidos no es cualquier cosa en este país. Pero ya se está convirtiendo en costumbre, ya se está convirtiendo en algo normal, en algo lógico. Porque yo me opongo, no quiero, no me gusta Ayotzinapa, no quiero, no me gusta todas las historias que hemos vivido. No últimamente, sino en todos estos años. La solución la debe de tener alguien, pero la solución no es la violencia. La solución no es la represión. Estas imágenes que te voy a presentar en exclusiva del aeropuerto de Oaxaca nos muestran efectivamente cuál es el problema. Son imágenes en exclusiva que nos llegaron vía nuestra productora Maggie Hernández desde Oaxaca, donde podemos ver aviones y centenares de miembros de la Policía Federal. No van contra los delincuentes, no van contra narcos, no van contra el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, el cártel de los Arellano Félix, el cártel de no sé cuáles. No, van para reprimir, van para decir quietos, maestros. ¿Y el gobernador? Que en su momento recibió el apoyo de los maestros para ser gobernador, ahora se hace a un lado. ¿Y las autoridades? ¿Las autoridades, en serio, están respondiendo a las necesidades? Habría que revisar si la reforma educativa está sirviendo, porque en la reforma educativa nada tiene que ver con una mejora en la educación de tus hijos. Nada. No es para mejorar los planes de estudio, no es para mejorar las horas en clase, no es para mejorar el aprendizaje, no es para mejorar la conducta, no. La reforma educativa simple y sencillamente pone en la palestra qué maestros sí y qué maestros no. Sería bueno que el secretario de Educación también aplicara este examen. Sería bueno que alguien nos explicara por qué el secretario de Educación, Aurelio Nuño, gana 150 mil pesos al mes, más que estos pobres maestros, muchos de ellos muertos de hambre. Sí, son lo peor de la historia, son unos revoltosos, son unos rijosos, son unos manifestantes. Pero si en este país vamos a reprimir una manifestación justa o injusta con metralletas, llamas y gases lacrimógenos, entonces, verdaderamente, no sé en qué país estamos. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?